están ustedes con esta humedad horrorosa? Horrorosa. Espectacular. Espectacular. A mí los huesos, tric, trac, me hacen. Pero bueno, seguimos adelante. Hay que resistir el día de lluvia. Hay que resistir el día de lluvia, totalmente. Queridos oyentes, espero que la hayan pasado bien dentro de haber estado como nosotros pasados por agua todo el fin de semana. Todo el fin de semana pasados por agua, no, tenemos que decir que pasaron muchas cosas igual, a pesar del agua, a pesar de la lluvia. Sí, es cierto, políticamente, en un panorama político de nuestro país, capital, han pasado muchas cosas. Como siempre, no tan agradables para nosotros, pero bueno, para nosotros ciudadanos. Pero lo bueno de que pasen estas cosas es que nos vamos enterando de todo lo que nos ocultaban o nos ocultaron durante tanto tiempo. Vecinos, vecinas, ¿qué les parece, chicos? ¿Damos los medios de comunicación? Exactamente. Hoy estamos acá en la FM 99.7 Che Barracas. Se pueden venir a comunicarse con nosotros, venir personalmente a Callasta 3370. Si tienen una inquietud, algo que comentarnos que les ha pasado en nuestro barrio. Por ejemplo, este fin de muchos vecinos y vecinas sin luz. Es un tema muy importante ese. Y si no, también tenemos nuestro teléfono en el que pueden pedir algún gusto musical o también hacer alguna inquietud telefónicamente, es el 4-301-9917. Así es. Si nos quieren volver a escuchar, pueden hacerlo a través del blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. También tienen, compañeros, manera de comunicarse por la página de BB. La página de Facebook, claro. FM 99.7 Che Barracas. Acá se ha quedado al descubierto esta realidad que Mabel nos dice bebés a todos. Sí, perdón, esa es una licencia poética mía. Una licencia Seguimos poética. Siendo niños. Así es. En estas licencias poéticas los invito a arrancar este programa con un poco de música. Elegí este tema que la verdad no sé por qué lo elegí, pero se los dedico a todos. También aprovecho, nuestro querido Daniel Lucero está llegando, pero como a él le gusta, dedicamos a este programa. Yo personalmente propongo que el colectivo dedique este programa a todos los trabajadores de prensa que en los últimos 6-7 meses han sido mancillados de mil maneras. Trabajadores y trabajadoras de prensa combativos y en lucha están demostrando que la organización se puede. Apoyo la moción. Necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. De peluche de Taiwán. FM 99.7. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Bueno, Randy Staniaro, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué es lo que sucedió durante la madrugada en tiempo argentino? En este momento la situación es que hemos logrado recuperar el edificio después de, son 6-7 horas de estar haciendo acá la pelea para que se retirara la patota. Ellos entraron pasada la medianoche, forzaron la puerta de Radio América, echaron a patadas a nuestros compañeros que hacen guardia nocturna, incluso a un compañero que es lisiado le pegaron en las piernas con saña. Luego inmediatamente nos llamaron, vinimos todos los compañeros, vinieron trabajadores, colegas, compañeros del campo popular, etcétera, a respaldarnos. Cuando vimos que la policía estaba haciendo largas en el asunto y que la fiscal no tenía interés siquiera en venir a ver qué es lo que estaba sucediendo, es decir, que había estábamos previendo que se empezaba a fisonomizar una especie de pacto de impunidad, decidimos entrar. Nos pareció que solamente nosotros, con nuestra actitud, íbamos a poder defender nuestro puesto de trabajo. Porque hay que recordar que acá nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo que destruyeron los empresarios irresponsables de Polk y Garfunkel y este Martínez Rojas, que comandó la patota que entró acá, eso hay que decirlo, y de adentro amenazaba a los trabajadores desde adentro. Es decir, un tipo que se relaciona con los patoteros como si fueran amigos de mucho tiempo. Acá hay un grupo de tareas que ha entrado a Tiempo Argentino y a Radio América. Después de haber entrado, ahí recién reaccionó la policía, se abrió un compás de espera, volvió a intervenir la fiscal y esta vez, gracias a nuestra presión y a la presión de todos los compañeros y los medios que vinieron a solidarizarse, la intervención final de la fiscal ha sido que se retira la patota y los trabajadores recuperan el edificio. Así escuchábamos a Stagnaro, trabajador de prensa de Tiempo Argentino, en un episodio que ocurrió hoy a la madrugada. Una patota ingresó en las oficinas, digamos, en la redacción de Tiempo Argentino y de Radio América, rompiendo todo. Las fotos son muy expresivas. Los compañeros que fueron a la redacción nos contaban que realmente la situación es muy impactante y también, por lo que cuentan, el accionar de la policía durante la noche fue bastante, bastante suave, digamos. Entonces, una vez que entraron al edificio, ya no había nadie. Esa es la realidad. De todas maneras, parece que, por lo que están contándonos ahora los trabajadores que están allá, nuestros compañeros que están allá en la redacción, aparentemente se les dio la razón a los trabajadores, entonces hay algo del mecanismo ahora mismo que está favoreciendo que no quede en total impunidad lo que pasó ayer a la noche. A las 9:30 los trabajadores de Tiempo Argentino van a estar en conferencia de prensa, así que nos vamos a quedar en atentos. Pero bueno, está bueno comunicar y hacer presente esta situación, solidarizarnos con los trabajadores de Tiempo Argentino y con los trabajadores de prensa en general ante esta situación. Dicho esto, le damos la bienvenida a nuestro querido Daniel Lucero. Con un aplauso, por favor. Con un aplauso. ¡Bravo! Buen día, Daniel. ¿Cómo estás tú? Buen día. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Buen día. Sí, sí, te escucha, se te escucha. Bueno. Vengo con delay del viaje. Sí, justamente, bueno, buenos días a todos, buenas mañanas, rebeldes. Buen julio. Buena lluvia, buenas todas. Lo que decías, Maru, de lo de Tiempo Argentino, justamente me parece que estamos todos los que hacemos de alguna manera prensa bastante pendiente. Las fotos son más que evidentes. Me parece que cuando ya una situación se vuelve más que evidente, por suerte, la justicia no se puede hacer tanto la boluda, ¿no? Igualmente, digamos, lo que evidentemente buscaba la patota lo logró, que fue destruir, pero no logró quizás parar a los trabajadores, así que sí, toda la solidaridad. Y recordando que hace unos meses nada más, muy pocos, hablábamos con ellos justamente por su salida laboral sin jefes, sus publicaciones, si no me equivoco, los domingos, ¿no? con el diario virtual también. Y es una, bueno, es una lástima que pase esto y evidencia justamente los intereses que hay detrás y lo podrido de la situación política actual, ¿no? Venimos ya entrando al segundo semestre de una manera no muy feliz para nada. O sea, la situación no viene mejorando en ningún sentido. Vienen pasando varias cosas esta semana, las cuales amerita hablar en toda la semana. De hecho, estamos en la semana del bicentenario. La semana del Bicentenario, que parece que empieza a ser, siendo la semana de las patotas, ¿no? Bueno, quizás no, nos da como para entender una nueva independencia, ¿no? La independencia de las patotas. Pero sí, justamente, bueno, las patotas también es un tema del cual hablamos en esta radio, relacionado a, por ejemplo, al intendente de Lanús, relacionado a lo que sucedió acá en el barrio de La Boca, en la Comuna 4, relacionado a lo que sucedió en Morón. Bueno, más de lo mismo, lamentablemente. A ver, querido Daniel, da la sensación que lo que está pasando es como que no quieren dejar, o sea, ustedes saben, queridos oyentes, que yo mis pensamientos los fluctúo muy directamente, es como que algunas entidades del gobierno y autoridades no quisieran que fluctúe el tipo de trabajadores de prensa y en toda área libres, reunidos en cooperativas y que se autogestionen y puedan llevar adelante ese tipo de tarea que antes estaba sojuzgado. Yo creo que es eso lo que está pasando, independiente de que entramos en la semana del Bicentenario, y que yo creo que si nuestros patriotas se levantaran, se volverían a morir del susto viendo qué es lo que está pasando en nuestra Argentina en este momento. Uh-huh. Y ya que mencionamos temas de cooperativas, por ejemplo, no tengo muy bien para informarles acá, no me acuerdo del nombre, pero ahora se los busco en un momento. Una librería que hace 2 semanas cerró por cuestiones de crisis en la Avenida Corrientes, que ahora volvió a abrir en forma de cooperativa de trabajo. Entonces son cosas que están surgiendo, no solamente surge la crisis económica, sino recordemos que con los tiempos de crisis económicas también resurgen aún más las luchas que nosotros venimos gestando también desde hace bastante tiempo, ¿no? Las luchas no surgen de un día para el otro, ni nos despertamos de repente un día diciendo, bueno, vamos a pelearla. Es así, Daniel. Les comento a mis oyentes que vengo de la provincia de San Luis. ¿Qué estuviste paseando por allí? Estuve visitando familiares y pasando el cumpleaños de mi querida madre con Elia. Qué bueno. Mucho frío, mucho frío. Y también San Luis, interesante la situación política. Lo hablaremos en algún otro programa. Haremos un programa especial de como le digo yo, San Luis. Por lo que leí ayer, creo que falleció una nena de 10 años de frío en San Luis. Sí, exactamente. Creo que fue en el día de ayer, amaneció así, ¿no? Una provincia... Sí, tengo entendido que en un pueblo, de hecho, en un pueblito, o sea, sí, una falta de... Tienen wifi, pero no hay calefacción. Discutible lo del wifi, ¿vale? No hay wifi en todos lados. Hay mala señal en todos lados. Sí, discutible. Para irrumpir con una noticia un poco más bella y cerrar este pequeño bloque noticioso, queríamos contarles a todos que el viernes 8, peleando por esta segunda y definitiva independencia, vamos a hacer una radio abierta. El viernes 8, que es feriado, les digo a todos que es feriado, vamos a estar acá en la puerta de Callasta y Luna, en la esquina, digamos, en la puerta no, en la esquina de Callasta y Luna, con una radio abierta, abriendo las puertas. Según dice el pronóstico, va a estar soleado. Perfecto. Así que vamos a estar ahí. Los invitamos a todos de 15 a 17 a tomar chocolatada y a sumarse a esta voz colectiva. Ese día nuestros queridos oyentes, en vez de hacerlo por teléfono o viniendo al local, lo pueden hacer en vivo y en directo, ver nuestras hermosas sonrisas, caras y escuchar nuestras ¿Quiénes voces? Son esas caras que están detrás de los micrófonos? Bueno, allí nos verán, quizás con más caras. Con más caras. No queremos develar nuestra verdad. También con más caras, porque va a haber otros grupos que participan acá en la radio, otros programas. La idea de la radio abierta es que todo Chevarraca salga a la calle a la vez. Perfecto. ¿Los horarios? De 15 a 17. De 15 a 17. Una actividad tranqui, de feriado. Después de almorzar, salís a dar una vuelta por el barrio, tomás una chocolatada y después te volvés a ver una buena película. Dicen por ahí que en este espacio se va a gestar, como bien dijiste, la segunda independencia definitiva y final. Total, así que después agárrense. La radio, la revolución. así, buenísimo, sin medias tintas. Sí. Los esperamos a todos, queridos vecinos, vecinas. Muy bien. Entonces, dicho esto, si me dan el pie... El pie y la mano. El pie y la mano. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Dale. Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917, Radio Che Barracas. 4301-99. Ah, más sí, seguinos por Facebook, Che Barracas. Las paredes son la imprenta de los pueblos. Las líneas para generar tensiones, puntos para correrlos de las sillas, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Buenas mañanas, rebeldes, a todos. Daniel, Mabel, Maru, ¿cómo están? Bien. Bien, resistiendo en bicicleta esta semana lluviosa. no paré de salir con la bicicleta, con la capa de lluvia, resistiendo la humedad. Resistiendo la humedad. Y bueno, y un poco que esta semanita se nos viene la muestra plástica, visual y muralista que se va a realizar en el barrio de Parque Centenario, en el bar La Tribu, donde se encuentra la radio, en el espacio de Indisciplinas Visuales. Esta exposición se llama Posición Palestina y es una muestra integrada por toda gráfica que se ha realizado en nombre y en apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, esta muestra se va a realizar el jueves a las 20 horas en el bar La Tribu, La Marea 873 de la Capital Federal, barrio de Parque Centenario, con la curaduría de Natalia Reval y Javier del Olmo. En esta exposición van a acompañar exponiendo Diego Abu Arab, Repo Bandini, Guillermo Chempes, Federico Simati, Yaya Firpo, Lucho Galo, Melissa Santilli Vara y Muralismo Nómada en Resistencia. Así que, bueno. Escucho varios nombres de varios compas. De varios compañeros. Es una muestra compañeril. Compañerística. Compañerística, se podría decir. Es una recopilación también de obras que se vienen haciendo desde el año pasado en conjunto con la Embajada de Palestina. Y bueno, puedo leer un poquito qué es Posición Palestina para estos dos curadores, que es Javier del Olmo y Natalia Revale, que son los que están haciendo la curaduría de la muestra. Prosigo. Nombrar Palestina, pronunciar la palabra, asimilar su resonancia, pensar Palestina, soñarla, como hacen quienes alguna vez piensan en regresar a su tierra. Sentir Palestina en lo más hondo, como cualquier otra injusticia. Vivir Palestina, pasarla por los cuerpos, pintar Palestina. Rojo fuego, verde olivo. Dibujar Palestina, delinear un horizonte nuevo. Grabar Palestina, huellas en la tierra, posición Palestina, habitar. Esta muestra va a estar acompañada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Embajada del Estado de Palestina en Argentina, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, Jóvenes con Palestina, colaboración de Edén Bastida Kulik y Archivo Romero, y en impresión serigráfica con Kumbi Giraudi, que va a estar haciendo ahí un tiraje de afiches sobre Palestina. Bueno, y un poco que lo que nos incumbe a nosotros, a Muralismo Nómade, estamos empezando en una jornada que estuvimos ayer, que es habitar el espacio de La Tribu, y una idea que se nos ocurrió fue hacer un mural dentro que sea efímero, un mural que lo tapemos, un mural que solo dure durante lo que dura la muestra. En una de las paredes de exposiciones se está realizando ese mural, que bueno, es súper colectivo, se realizó el boceto entre todos, y un poco que es reflejar lo que es la solidaridad con el pueblo, la resistencia, la humildad también de los pueblos que van siendo exterminados culturalmente, y sus tierras también van siendo saqueadas, por ende van perdiendo, ¿no?, lo que es la cultura, lo que son el arte. Algo que hacíamos mucho hincapié era en cada invasión nueva que hay sobre los pueblos de Medio Oriente, se está perdiendo un cacho de cultura, un cachito de arte, un cachito de historia de cada pueblo. Y algo que le está pasando muy importante al pueblo palestino, además de la quita de tierras y de la guerra civil que está viviendo, es que se le está haciendo un exterminio sobre la tierra donde ellos plantan olivos. Tienen toda esa zona, es una región de campesinado, que siguen cultivando olivos, que es el árbol de aceituna, ¿no? Uh-huh. Y es un cultivo muy importante para la región y es el sustento que tiene el pueblo cisjordano. Entonces, bueno, un poco que están exterminando con fertilizantes, haciendo infértil la tierra y haciendo infértil también a todo aquel que vive cerca de esa tierra. Entonces, bueno, un poco que lo que se está promulgando desde el año pasado con la embajada es Murales por Palestina, donde varios grupos venimos haciendo a lo largo de Argentina, en solidaridad con ellos, diferentes murales en diferentes regiones y sitios. Muy bien. Recordemos también que, digo, para marcarlo un poco, primero y principal, que la invitación está buena para conocer un poquito más, quizás para la gente que todavía no entiende muy bien cómo es la cuestión Palestina-Israel, quizás desde el arte puede llegar a captar un poco más de qué es lo que pasa, ¿no? Y estamos hablando, como vos bien decías, de 70 años ya de ocupación del territorio de Palestina por parte de Israel. Y 70 años es toda una vida, ¿no? Gente que tuvo que emigrar. Hay una gran comunidad de palestinos en Chile, en el país hermano, que lo supo acobijar bastante bien, pero aún así están fuera de su tierra, ¿no? Lo que significa esto. Sí, hay muchas generaciones que ya han nacido en campos de concentración, en campos de refugiados. Entonces, son exiliados desde que nacieron, ¿no? Muchos de los compañeros. Que bueno, es un poco la situación, digo, el panorama internacional que quizá a nosotros nos tocó hace 500 años y ahora les toca a ellos, ¿no? Fíjense, compañeros, que es terrible pensar que esta gente, por ideas políticas viejas y actuales que siguen preponderando en ellas, no puedan habitar su tierra, no puedan cultivar lo que es su manera de vida. Es muy triste y esto tiene que cambiar, debe cambiar, no puede seguir así. O sea que el hombre en sí, desde hace, como vos bien decís, hace más de 500 años, antes de a la fecha, sigan por esas cuestiones peleando y dirimiendo ese tipo de revanchas, no sé, a mí me parece aberrante, esa es la palabra. Sí, también el tema de todo esto, de esta aberración que se vive, este exterminio cultural, es también de qué posición tomamos nosotros, desde otro continente, desde el sur, y cómo resignificamos los símbolos también, ¿no? Cómo, qué carácter le damos. Entonces, un poco que lo que charlábamos ayer con los compañeros de Muralismo Nómade era qué queremos decir en el mural, qué queremos decir con esto. Y un poco lo que nos surgía era la idea de generar una imagen en la cual nos pueda representar como combatientes, ¿no? Como en pie de lucha, dándoles un apoyo, pero también alzando su voz, usando como ejemplo de lucha también. Entonces un poco que charlábamos de lo que es el uso del pañuelo y hacíamos una triada muy grande que nos parecía entre la jata palestina, la capucha zapatista y el pañuelo piquetero. Y eso es lo que nos hermana, en fin, a las tres comunidades que resisten. Que en fin, bueno, somos comunidades, ¿no? Colonizadas además, ¿no? Ahí está lo interesante de el enemigo común que tenemos, sigue siendo el colonialismo. Hace 500 años, hace 70 y ahora mismo también. Sí. Bueno, así que los invitamos al Bar La Tribu este jueves 7 de julio a las 20 horas. Se va a estar haciendo ahí, realizando la muestra, presentando el mural efímero, que también está bueno como carácter, como grupal también, entender que hay obras que son colectivas y que pueden ser efímeras, que no porque pintemos el mejor mural de todos no lo podemos tapar nosotros mismos. Y quizás hasta va en contra de la idea de la colonia, ¿no? Del colonialismo. De obra única. Sí, sí, de poseer algo y seguir con eso durante mucho tiempo. Sí, exactamente. Sí. Quizás esto es como totalmente contrario. Bueno, hago algo y después mañana vendrá otra cosa. Somos un pueblo desposeído. Es que en realidad no es que seamos un pueblo desposeído. No hay que aferrarse, es mi idea, perdón, queridos compañeros oyentes y vecinos, a todo de por vida. Nosotros, seres humanos, estamos de paso. Entonces debemos construir para las generaciones que vienen un país libre y lleno de cultura para que ellos puedan seguir con la obra. Nada es nuestro, nada lo llevamos esto está muy dicho, pero con nosotros a la tumba. Y eso es lo que el colonialismo, como vos decís, Daniel, o las grandes estructuras y países que se creen dueños de todo porque tienen armas nucleares o dinero, lo van a llevar con ellos. Tienen que aprender a soltar. Totalmente de acuerdo. Voy a pasar a leer un texto que escribí hace 2 años. Dale. Para una gacetilla de prensa de la revista Puente, que era una revista de arte, justo por Palestina. Y esto me hacía acordar de lo vigente que son las cosas que se hacen grupalmente, que pasan los años y podemos seguir tomando de ellas cosas que hemos hecho y que hemos escrito, ¿no? Ayer, hace ya unos 500 años, un niño corría por las orillas de su tierra. A lo lejos sus madres cosechaban sus cultivos y a lo alto en el monte las grandes esculturas talladas por sus abuelos los miraban correr. El arte de su cultura, muros, casas, santuarios, vasijas, telares, alpargatas y los frutos de esa tierra, vieron con los ojos bien abiertos y con la impotencia de la quietud que caracteriza los hechos materiales, extinguir a ese niño, a esa familia y a todos esos ailus que integraban otra cultura que no era la cultura del poder, de la guerra, de la tecnología y la supremacía racial. Este arte que sufrió en carne propia la desaparición de todos sus creadores fue encerrada en los museos de paredes blancas, cuando sus fondos eran verdes y marrones, cercada y administrada para ejercer su uso comercial y turista, alejada del cariño con las que eran celebradas sus ceremonias. Indoamérica lo vio, lo vimos todos desaparecernos. Hoy te veo desaparecer por la televisión, la radio y el internet, pero no me toca, porque pago un servicio para verlo resguardado a través de una pantalla, nuestra burbuja de cristal, la grasa que funda el capital sobre nuestro territorio, sobre el territorio ajeno, la grasa con la que invaden las empresas sobre los árboles de olivos. Otra vez, la religión como máscara para el exterminio de culturas distintas, para homogeneizarlas, globalizarlas, educando bonitos consumidores del circo más grande montado sobre nuestras narices. Para que el arte cisjordano solo se recuerde en los museos, para que el arte palestino sea olvidado en los museos, para que el arte musulmán se pierda en un museo, como lo fue con el arte africano en los museos, el arte mesoamericano en los museos, el arte oceánico, oriental y asiático en los museos, pero el arte del capital en los bolsillos de unos pocos y las migajas en las casas de todos. Donde todos sabemos que detrás de este mundo existe otro y otro y otro más, y que en algún momento te toca. Nos toca. Es muy realista y emocionante como lo expresaste. Es así, querido compañero. Qué bueno. Y un poco bueno que el título de esta de este texto se llama Grasa, que quiere decir Gaza también, ¿no? Uh-huh. El muro de la vergüenza. Así que bueno, quizá nos podemos ir con un tema que se llama La exiliada del sur, que es de Inti Illimani, que ellos vivieron el exilio. No pudieron volver durante toda la dictadura de Pinochet en Chile. Y bueno, un poco que me parece que el tema va dedicado a todos aquellos exiliados. Y el pueblo palestino es un pueblo exiliado de su tierra. Es cierto, hay muchos. Bueno, para todos ellos, con gusto les dedicamos este tema. Exacto. El otro quedó en parrales. es adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Hoy enderezo mi marcha, la cuesta hecha cabo. Mis nervios dejó en graneros, la sangre en San Sebastián. Hoy estamos todos, ¿cómo se dice esto? Acoplados. Por algún motivo, en los días de lluvia a veces pasa que debe haber algún cable por aquí conectado medio raro. Bueno, continuamos así en Mañanas Rebeldes. Continuamos. Quería saber cómo se llama el primer tema que pasamos. El anterior a este, si está por ahí la info. El de Onda Vaga. Onda Vaga. Que te lo dediqué a vos porque sé que te gusta. Cuando elijo temas de Onda Vaga, te gustan. Lo estuve escuchando todo el finde, de hecho. Fue como casualidad. Muy bueno, muy bueno. No existen las casualidades, Lucero. ¿Vas a decir que es todo causalidad? Sí, es un debate. Abro el debate. Abro el debate a los oyentes. Podemos ¿Ustedes hacer creen especial en las casualidades? Yo no. Pueden dejarnos mensajes en el 43019917 o escribirnos en el blog. ¿Creen en las casualidades? chebarracas.blogspot.com.ar. Así es. Solo creo en tus ojos. Ah, el poeta. Me lo dijo mirándome a mí, así que yo me hago cargo. Bueno, entonces, entrando ya en esta semana, algo también quizás que podemos llegar a extender un poquito más en los próximos programas es nada más y nada menos que para los festejos del sábado 9 de julio, está invitado el rey de España por el presidente de la nación, Mauricio Macri. Qué ridículo es, pero... así que si queremos ir a tirarle un par de huevos al rey de España, bueno, ya sabemos que tenemos que ir a los festejos, eso es algo positivo, ¿no? Hay un fuerte repudio de la comunidad diaguita. Me parece, opinión mía obviamente, que también abre el debate, como dice la compañera Maru, me parece que deberíamos repudiar todos, seamos pueblos originarios o no. Aunque sea un hecho simbólico, digo, ¿no? Están pasando tantas cosas muy graves en el país, estamos a full, pero es un hecho, me parece simbólico, demasiado fuerte. Eso lo quería traer acá como... Sí, como exterminio cultural, una vez más, ¿no? Justamente al rey, encima. Sí, sí, sí. Podría haber traído a Marta Sánchez y estaba todo bien, ponele. Sin duda vuelven los dinosaurios. Quieren que vuelvan los dinosaurios. A ver, compañeros, es como más de lo mismo. En el año, bueno, está bien, me voy a retrotraer. A cuando vinieron a colonizar nuestra parte sur. O sea, ahora siguen, o sea, recordando al rey de España en ese tótem arcaico como algo importante. Yo, que el señor Macri, por más que él se jacta de que todo va a cambiar, bueno, que empiece cambiando él y cambiando sus ideas, contraer a este señor que ya no existe más. O sea, no existe no solo para nosotros argentinos. En la vigencia. La monarquía es algo arcaico y acabado, pienso yo, ¿no es cierto? Y bueno, y este nuestro señor presidente no aporta nada más que, ¿cómo les puedo decir? Que trayendo a alguien así obsoleto y arcaico es como que sigue pegado a las estructuras antiguas y colonizadoras, no sé. Me parece un despropósito. Totalmente. Es como vedetearnos, ¿no? Al estilo vedet. Sí, sí, sí. Traer personalidades de la que aparecen. Yo pensaba esto, ¿no? Las personalidades que aparecen siempre en esas revistas, Claro, Hola y todas esas que leemos de casualidad si es que estamos en algún consultorio. En algún baño, consultorio médico. Pero, ¿no? Como esta, cómo nos venden a las clases altas, ¿no? Felices, rezagantes, pulcras, contentas, y nos la venden así y, bueno, evidentemente el señor presidente la compra. Y nos la compró para nosotros. Sí, algo que quizás ha cambiado, me parece, que también es la posición de los docentes y de las maestras y maestros en la escuela, de ya no decir que España es nuestra madre patria, que fue algo que nos vendían cuando éramos chicos, ¿no? Que nos decían eso. Nos han educado. Sí. De que éramos de otro lado, de que no éramos de acá. Y tantas cosas que ya sabemos. Y un poco que esto ha ido retrocediendo en el discurso, ¿no? En el Día de la Raza. Pero bueno, estas políticas nuevas que estamos teniendo, que son las mismas, más profundizadas, el capitalismo feroz vuelve a traer esto también de vuelta, ¿no? Exactamente. Hace muy poquito tiempo, de hecho, el 20 de junio, para el aniversario del fallecimiento de Belgrano, el Día de la Bandera, una docente, no me acuerdo si fue de Rosario o de Paraná, pero del litoral, en un acto escolar donde se hacía presente el intendente, obviamente del PRO, de dicha ciudad, que no recuerdo ahora cuál, en el acto escolar donde iba a pasar exactamente lo que pasa todo el tiempo con todos los actos escolares, ¿no? Discursos vacíos, homenajes u odas a patriotas bastante vacías. Ella en su discurso, bueno, planteó que Belgrano era un rebelde y que era tiempo de ser rebelde, y sacó una crítica muy fuerte hacia la situación actual y al gobierno actual, y lamentablemente fue chiflada por casi todos los padres que estaban ahí, que solo, bueno, se escuchaba entre los gritos que era un acto escolar, que no era un acto político. Si se puede, quizás en estos días vamos a subir su video que se viralizó por suerte bastante. Y me parece que hace falta más docentes, digo, quizás yo no comparto 100% todo lo que dijo, pero me pareció, bueno, un 90%, me pareció bastante bueno justamente politizar los actos escolares, dejar de esa manera tan boba que hemos tenido todos en las escuelas, como nos han enseñado, ¿no? A no criticar, a quedarse con la info que nos da la docente, nada más. Así que eso me pareció como súper interesante también, en parte de lo que decías vos, ¿no? De los docentes, cómo están cambiando la manera de enseñar. Bueno, esta docente, cansada de la situación actual, lo puso en su discurso del Día de la Bandera. Claro. Es que ¿para qué son los actos en la escuela? Para que nadie escuche nada, básicamente. Tiene que haber tanto participación estudiantil como participación docente en un acto. Los chicos tienen que tener voz, y las chicas también, por más que sean de primaria. Pero opinar en los actos, para eso me parece, ya es arcaico tratar de, como, no sé, siempre sentí los actos como una cuestión de que uno le tenía una, como si ir a la iglesia, ¿viste? Cuestión formal. Una cuestión formal de también de reivindicar, ¿no? Algo en el cual uno tendría que cantarle a ese hecho un himno. Y bueno, me parece que está bueno que pongamos el ojo crítico y que podamos todos ser parte de un acto en el cual haya diferentes voces. Yo creo que lo más interesante de todo es que esa docente se hizo escuchar por primera vez, así que fue una de las primeras veces en las que todos los docentes, los padres, escucharon una docente en un acto escolar. Y cuando la callaron, siguieron sin escuchar el resto, básicamente. Sería interesante, como vos decís, Daniel, aunque no coincidas con todo, poner al aire ese discurso, lo que explicó la docente esta que vos decís. ¿Por qué? Porque lamentablemente, queridos vecinos, oyentes y compañeros, hace años, desde la época de mi abuela, mi bisabuela, la de ustedes, que nos están metiendo en el inconsciente colectivo, que fueron próceres tal vez los que vinieron a poner, apretarnos, a querer ponernos, a encerrarnos, o sea, o a despojarnos de lo nuestro. Entonces ya viene, lamentablemente, o sea, eso, y hay que desmistificarlo, hay que sacarlo, y hay que sacarle las caretas a todas estas cosas. Me parece bueno que alguien haya levantado la voz en alto y tratar de sacar estos mitos, y que sigan muchas personas a esta maestra, aunque yo no la conozco, emulándola en estos actos. Nos quedamos los tres en silencio. Mal como me tiran la pelota, ¿eh? No, nos quedamos reflexionando. Es quizás cierto, es importante, creo, el tema que tocamos. Quizás para uno de estos días prepararemos algo referido netamente a esto, ¿no? Pero una voz docente, una ¿no? voz docente. Sería importante. Son importantes los silencios también. Sí, sí, pero ¿viste cómo se dice el silencio de radio? ¿Cómo se le dice? No lo sé. Cuando, ¿no vieron que cuando uno entra a un lugar y está todo silenciado y es medio como incómodo, se dice, qué silencio de radio? ¿Saben por qué pasa no me lo esto? ¿Nunca lo habían escuchado? Bueno, todos los días es un, es como un dicho. Y pasa eso porque cuando uno escucha la radio y se escucha el silencio, pero no, desde adentro no se siente tanto porque se siente la humanidad, pero cuando uno se relaciona con un aparato de radio, si hay silencio, se siente mucho. Entonces se dice, silencio de radio. Como un silencio extra. Extraño. Yo tengo, traje, mejor dicho, un artefacto muy raro para a paliar esos silencios, miren. Quédense en silencio unos segundos y va a aparecer. Dale. Pip, pip, pip. Vieron que aparecen esos sonidos en la radio, ¿no? Así que ese va a ser nuestro nuevo silencio de radio. Bueno. Desde ahora en adelante. Bueno, dale. Lo traje desde San Luis, específicamente. Muy bien, entonces los invito a escuchar música. De los imperialistas. Sa. Lejos del silencio, vamos a escuchar cumbia. Perfecto. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. 4301-99. Ah, más sí. Seguinos por Facebook. Che Barracas. Vamos con las palmas, palmas. Bueno, y estamos escuchando a Ráfaga, de mano de la voz de Ariel Pucheta, el tema Dulce Dueña. Lindo tema, viejito, pero lindo. Noventoso, como en las épocas económicas que se avecinan. En fin. por favor, responda, compañera. Tengo este problema con... O sea... Tengo este problema cuando escucho volvemos al neoliberalismo, volvemos a los 90. Me genera muchos problemas la frase. Entiendo perfectamente qué quiere decir simbólicamente, por qué se estructura así la metáfora de la frase. Volvemos a los 90. Sin embargo, me molesta. Porque creo que es imposible volver para atrás. Y que eso es como que ya demuestra que no vamos a hacer nada al respecto, no vamos a tener ninguna implicancia en el cambio de curso de las cosas. Es como ya resignarse antes pasar de empezar, decir vamos a volver a los 90. No, claro, es pasar la pelota. Me molesta bastante cuando lo escucho, no por usted. No por Ráfaga tampoco. No, ni por Ráfaga. A ver, yo entiendo lo que vos pensás, Maru, pero te cuento algo. Si nosotros como pueblo nos organizamos y resistimos que eso vuelva a pasar, no tiene, no debe, ni va a volver. Exactamente, por eso es que digo, para mí podemos llegar a decir, obvio, se avecinan unos tiempos que parecidos a, hagamos algo diferente al respecto, obvio, ¿no? Obvio. Depende de cada uno de nosotros, querido vecino, querido vecina, querido ciudadano, ciudadana, de nosotros, dejar que eso no vuelva a ocurrir. Como tantas cosas que a través de, desde que se creó el mundo, siguen pasando por la, primero supongo que por la opresión mental que uno mismo se infringe como ser humano, que no debemos dejar que ocurra. Hace un ratito, cuando llegamos a la casa de Callasta, siempre contamos que acá pasan muchas cosas al mismo tiempo y nosotras, entre otros compañeros, participamos de una mesa de trabajo y de decisiones de lo que pasa en la casa, y una de las conversaciones que se tenía en esa mesa, de pasada la tuvimos porque justo veníamos para el programa, era esta. ¿Cómo a veces uno, a propósito o sin querer o por hábito o por educación o por lo que fuera, calcula que la decisión es de otro? y que la decisión es de una persona, en lugar de realmente considerar que es posible tomar una decisión grupal. Colectiva. De eso se trataba la conversación abajo y me parece muy interesante destacar que si uno piensa eso, construye ciertas cosas que siempre van a recaer en una persona y van a estar fuera de uno. Es así. ¿Cómo revertir eso? Es el trabajo que nos damos cotidianamente, ¿no? Pienso yo. Sí, tenés razón, es así. Pero acá vuelvo a insistir en lo que dije antes. Nos meten en nuestra cabeza, a través de los años, en una cultura reincidente, que dependemos de que fulanito sea nuestro maestro, nuestro presidente, nuestro director de la secundaria, de la universidad, puede más que nosotros, o digita o decide. Eso es lo que tenemos que sacar de nuestro hermoso y amado cerebro, de nuestro inconsciente colectivo, que nada ni nadie puede decidir sobre nuestras acciones individuales. Como decía Virginia Volten, ni Dios, ni marido, ni patrón. Me fui muy al carajo, ¿no? Pero bueno. No, pero es así, querido compañero. Pero bueno, nos alegra saber que llegaste de San Luis y viniste corriendo y te dimos un programa y un clima de trabajo tan copado. Sí, es verdad. Levanta cualquier siesta. Y fuera de joda, le decía a Lucho Galo, fuera del aire, que este programa para mí estuvo muy relacionado con esa provincia cuasi natal, San Luis. Por la inmigración sirio-libanesa, de la cual un pedacito muy pequeño de mi familia forma parte, muy relacionada a Palestina, los olivos. En San Luis hay muchos olivos que trajeron esos inmigrantes. Y ya que nombré a Virginia Volten, por Virginia Volten, primera anarquista reconocida argentina que nació en la provincia de San Luis. Yo voy a decir, ustedes saben que mi familia es de origen palestino, ¿no? En una cosa... ¿Los Chev? Sí, ponele que no, porque en realidad son de Siria algunos y de Palestina otros, pero es complicado porque en realidad, por ejemplo, mis bisabuelos son de Jerusalén. Eran, bueno, no están vivos ahora, pero... ¿Pero qué pasa? Cuando vos decís que son de Palestina, en realidad ellos no son de Palestina. O sí son de Palestina, pero son de un lugar que ya no existe. Y si uno quiere visitar al lugar de donde son sus antepasados, no existe más, porque no es el lugar del cual son, ni el lugar ocurre en la forma en que ocurría cuando ellos vivían ahí. Claro, está ocupado. Está ocupado. Porque está ocupado. Pero además, mi familia es de... Si quieren lo cuento fuera del aire, pero es interesante porque todos los cruces de identidad, supongo que acá en el barrio pasa todo el tiempo esto, son paradójicos. Mis bisabuelos eran... como de religión judía y vivían en Jerusalén o en Palestina y eran árabes al mismo tiempo. Y esa es una identidad que hoy está imposibilitada por un problema político y relacionado con lo que decían antes. Entonces siempre es interesante porque la lectura que yo hago no es la misma que hace mi tía, por ejemplo. Y entonces es como un no lugar Palestina. En algunos sentidos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Como a recuperar. Uh-huh. ¿No? Una reflexión al aire. Muy bueno. Así que acá hay sangre árabe corriendo por nuestras venas. Muchos piqueteros. Muchos piqueteros, sí. ¿Árabes? Son árabes. Ya lo hemos hablado, fuera del aire. Dado que son las 10:12 horas... Y en este día lluvioso del 4 de julio, feliz día de la independencia, ¿no? Digo, ¿perdón? seamos ¿nosotros? Realistas. Estamos en Argentina, no es nuestra independencia el 4 de julio. No, pero bueno, casi que si no peleamos va a terminar siendo nuestra independencia o cualquier otra. Dado, igual fue un chascarrillo. Ah, bueno. Mañanero. Dado que es 4 de julio, el día lunes, 10:13 horas, me voy despidiendo por mi parte. Muy lindo haber compartido este primer programa de julio con vosotros. Así que, bueno, esto fue Mañanas Rebeldes con... Maru, Mabel, Lucho y quien les habla, Daniel. Les doy micrófono para que saluden si quieren. Les paso la pelota. Buen mediodía. Buen mediodía. Un buen mediodía rebelde para todos y que siga el día lluvioso. Bueno, queridos compañeros, voy a ser breve. Espero que hayan disfrutado de nuestra pequeña charla como todos los lunes y nos vemos el miércoles en esto que es nuestro programa en la 99.7, Mañanas Rebeldes. Cuando el mundo tira para abajo.